Caesho, Ongietorriak, yo soy Acui y otro miércoles más tengo el honor de presentaros el Desafina, el programa de esta emisora de Berriozar y Ratia, aquí en el dial 100.8, estáis sintonizados o sintonizadas. Este programa Desafina, como os estaba diciendo, dedicado a una hora y media a la semana a la música rock no convencional. Os quiero recordar que podéis escuchar este programa todos los miércoles a partir de las 9 y media de la noche hasta las 11 en directo o el fin de semana, tanto sábado como domingo, en las repeticiones a partir de las 2 hasta las 3 y media de la tarde. Y deciros también que podéis escuchar este programa o todos los demás de esta emisora de Berriozar y Ratia en la página web www.eguzkiplaza.net. Esta semana os voy a proponer un programa dedicado, centrado en la música crossover progressive. Es una definición, bueno, el término crossover en sí significa en inglés cruce, mezcla, y el término crossover progressive es muy amplio, la verdad que es muy difícil de decir, casi que es una olla de cocción donde se pueden meter todo tipo de fusión del rock progresivo con cualquier otro estilo musical, sea clásico, moderno o contemporáneo. O sea, aquí puede entrar una fusión del rock progresivo con música clásica, música sinfónica, música medieval, barroca, jazz, blues, folk, música electrónica, experimental, pop y hasta música punk, hardcore y música metal. Vamos, que cualquier cosa puede entrar. Así que el programa de esta semana aquí en Berriozar y Ratia va a ser bastante, bueno, bastante no, va a ser muy variado y con canciones muy distintas, o más bien que no van a tener en nada, casi nada en absoluto entre sí, sino que todas, bueno, van a tener obviamente ese punto, a veces un punto más fuerte, a veces mucho más leve, de música rock progresiva. Y vamos a empezar el programa con uno de los grupos más influyentes de este estilo musical. Ellos son los Supertramp, que es un grupo de orientación rock, pero es un grupo rock, pero de orientación muy pop. Eso sí, un pop muy sofisticado. Hacen una música siempre suave, siempre agradable y con un claro liderazgo del pianista y cantante Rick Davies, que fundó el grupo en el año 1969. El tema que os quiero proponer se llama School, Escuela, y es el tema de apertura de su tercer disco de estudio del año 1974, que se llama Crime of the Century, el crimen del siglo. Es uno de los singles, es uno de los 45 revoluciones que más vendió de este grupazo de crossover progressive, los Supertramp. Y aquí mismo los tenéis y ahora vamos a empezar el programa. Thank you. coming along. Estos eran los Supertramp con este single famosísimo, School, del año 1974. Y vamos a seguir el programa con un grupo que la verdad que es bastante menos famoso que estos últimos Supertramp, pero eso no significa que sea menos bueno. Es un grupo que se llama Fido, que es un grupo que se forma en los Estados Unidos de América en el año 2003, liderado por el pluriinstrumentista Jean Fido. Es un sonido de música progresivo psicodélico al viejo estilo de los años 70. Yo diría que las influencias más claras de este grupo son conjuntos como los Pink Floyd, Jethro Tull, Van der Graaf Generator, Gentle Giant, solo para nombrar algunos de los más influyentes y famosos. La canción que he escogido para la ocasión es un tema extraído de su tercer disco de estudio del año 2007. El disco se llama Doomsday Afternoon y la canción se llama Microdeath Soft Star. Es un tema de larga duración, vamos, dura prácticamente un cuarto de hora. Son 14 minutos y 40 segundos que he decidido poner en este programa. No suelo poner temas tan largos, aunque de vez en cuando sí, cuando considero que el tema realmente lo merezca, y este sí que lo merece de verdad. Aquí los tenéis, estos son los Fido con este temazo, Microdeath Soft Star. Una pieza muy larga, pero la verdad que maravillosa. Estos eran los Fido con la canción Microdeath Soft Star. Y quiero deciros también que este disco se grabó en el año 2007 con la Bloodfish Media, por si alguien quisiese comprarlo. Está en tanto en edición en compact disc como en edición en vinilo. Y seguimos el programa de esta semana aquí en Berriozar Irratia, dial 100.8, es lo que estáis escuchando, el programa Desafina, una hora y media semanal dedicado a la música rock no convencional. El siguiente artista que os quiero presentar es muy muy famoso, él es Peter Gabriel, que aparte de ser el líder de los Genesis hasta el año 1977, tiene una larga discografía en solitario, donde abarca varios estilos. De todas formas, su estilo general es un progresivo orientado hacia la música pop, pero muy rebuscado. Aunque a lo largo de su discografía ha ido añadiendo otras sonoridades típicas de otros estilos musicales, como podría ser la música africana o la música folk. La canción que os quiero proponer es un tema extraído de su tercer disco de estudio del año 1980. El disco se llama Peter Gabriel 3 Melt, derretido, quiero decir. Y la canción se llama Intruder, es la canción de apertura de este pedazo disco de Peter Gabriel, que algunas personas dicen que es el mejor disco de su discografía. Bueno, que sea el mejor o el peor, eso no os lo sé decir. Bueno, seguramente que no es el peor, vamos, es uno de los mejores, eso sin lugar a duda. Y la canción Intruso, es uno de los singles que están en todos sus recopilatorios y uno de los 45 revoluciones que más han vendido En su discografía, y también dentro de lo que es el crossover progressive, que es el estilo de música que os estoy proponiendo esta semana aquí en el Desafine, en Berriozar Irratia. Y aquí va Peter Gabriel con Intruder. We'll be right back. Este era Peter Gabriel con el tema Intruder. Y seguimos con el programa con otro grupo, otro cantante buenísimo, cantante guitarrista, que la verdad es que muy bueno, muy peculiar, y que desafortunadamente no es tan famoso fuera de los círculos de la música progresiva. Os estoy hablando de Steve Wilson. Steve Wilson es un cantante guitarrista que antes de emprender su carrera en solitario era el cantante y guitarrista de un grupo que se llama los Porcupine Tree, un grupo de música space rock psicodélico al típico estilo de la new progressive de la post psicodelia de los años 80, un poco por el estilo de los Osric Tentacles, para que os hagáis una idea. Pero en solitario Steven Wilson pues hace una música completamente distinta. Es un sonido largo, amplio, hipnótico, ambient y drone, como lo podría definir yo o creo que muchas otras personas. Y tiene unas producciones discográficas, además os quiero decir, de calidad impecable. Vamos, es uno de esos músicos que antes de grabar cualquier nota en el estudio de grabación se lo piensa 2 semanas cómo tiene que sonar 1 segundo de música y que lo vuelva a hacer todo dentro del estudio de grabación para que las cosas salgan totalmente y absolutamente perfecta. Vamos, al estilo Pink Floyd, que se pegan 6 meses o más en un estudio de grabación para que las cosas salgan clavadas. Además, para su primer LP, del que he extraído una canción esta semana aquí, tiene colaboraciones tan legendarias como el bajista Tony Levin, que es uno de los bajistas de más renombre dentro de la música progresiva de los años 70. Luego tiene a nada menos que el teclista de los Dream Theater, Jordan Drews, el saxofonista y travesista Theo Trevis, que es otro icono dentro del ámbito progresivo, y el baterista de su primer grupo, los Porcupine Tree. La canción que he escogido para la ocasión se llama Harmony Corrine, que está sacada concretamente de su primer disco de estudio y es la primera del álbum. El disco se llama Insurgents, que significa insurgentes, y es una grabación del año 2008. Eso sí, es muy pero que muy relajante e hipnótico. Ahora mismo lo tenéis, este es Steve Wilson con el tema Harmony Corrine. Bueno, parece que tenemos unos pequeños problemas técnicos con esta canción, que a ver si los podemos arrancar. De todas formas, os voy a presentar la canción siguiente y a ver si podemos volver a tener esta canción dentro de un poco. A ver si se solucionan los problemas técnicos aquí en el estudio. Os presento la canción que tenía que venir después y luego a ver si podemos volver a esta. El tema que os presento ahora es un grupo que se llama Ritual, que significa ritual. Es un sexteto sueco que se forma en el año 1995 y que ha sacado 4 LPs de estudio y un directo hasta el momento. Cogen sus raíces de lo que es el sonido de los Yes, típicamente progresivo de los años 70, muy feliciano y muy complicado, pero saben elaborar una música con un estilo folclorístico muy particular. O sea, mezclan el sonido progresivo con el folk, le dan un amplio utilizo a la instrumentación acústica, utilizan mandolines, violines, bouzouki, laúdes e instrumentos típicos de cuerda y percusiones de Suecia. La canción que os quiero proponer se llama The Heimlich Voluntary Band, que es la homónima del disco Heimlich Voluntary Band del año 2007, su tercer disco de estudio. Aquí los tenéis, los Ritual. Thank you. Estos serán los Ritual con The Hemulic Voluntary Band. Y bueno, la verdad que es un sonido muy progresivo al estilo típico de los años 70, pero eso sí, como estaba diciendo cuando os presenté la canción, con unas sonoridades muy folclorísticas y con un instrumento, si podéis notar, con unos instrumentos de bajo electrificados, eso sí, pero bueno, había guitarra, bajo, batería, evidentemente, pero había otros instrumentos, como había una mandolina electrificada y un zambúe también. Y vamos a seguir con el programa aquí en Berriozar Irratia, dial 100.8. Estáis escuchando en este momento el programa El Desafine, una hora y media semanal dedicado al rock no convencional. El siguiente grupo que os quiero proponer es un grupazo, pero muy poco famoso, desafortunadamente. Se llaman Nine Days Wonder y es un conjunto con... La verdad, a ver, vamos a ver. Es un conjunto que cuando salió en el año 1971 tuvo mucho éxito con su primer disco, pero luego de problemas de manager, pues no consiguieron seguir triunfando. Pero eso sí, con el primer disco ya alcanzan un altísimo nivel de madurez instrumentística. La mezcla que hacen en su música es... Podría decir yo que es una especie de mezcla entre la música de Frank Zappa, King Crimson, con también una obvia influencia de la música canterburiana. Lo que les caracteriza es la rebuscadez de las estructuras rítmicas y la complejidad en el diálogo de sus instrumentos. Ya, yo diría que es eso. Lo que más les caracteriza, vamos, que es lo típico de Frank Zappa y King Crimson, también. El tema que os quiero proponer es uno de los temas de este primer disco de estudio, que es homónimo, Nine Days Wonder, con la formación original, y yo creo que sea el mejor, además de los discos, el más innovador dentro de su discografía, del año 1971, y esta es Apple Tree, el árbol de manzanas, o mejor dicho, el manzano. Aquí los tenéis, estos son los Nine Days Wonder. Under preventing backyard walls. In bed I never need, meant for his newspaper in the front building. He, ever turned the sprinkling can. Jigger, watch it! To us all, I need that to get the count. Nevertheless, I didn't happen to pick up his fruits. I don't like apples. Actually, the liking apple thing is no longer. We'll be right back. Then we only saw him as a sprinkler can in the backyard. His newspaper was broken down among us. The thing that wasn't me was the only G-Match found hammering. A lockhouse construction breaks along. A lockhouse construction breaks along. Yard into the steel bathroom. I have not been a fair and trash at a householders. Well, when I came with their electric running song, the mic put on the bed, yeah. Called the hat to hang him off at a Husky's branch. The hat to hang him off at a Husky's branch. The hat to hang him off. Yeah, the hat to hang him off. Tema, la verdad, que muy, muy, muy complicado, muy articulado y muy, muy difícil. La parte de bajo y batería, la sección rítmica, mejor dicho, la verdad que era complicadísima y muy rebuscada. Y toda la sección de metales, guitarra y teclado también llevaban lo suyo. Bueno, llevaban una parte realmente muy, muy, muy complicada. Estos eran los Nine Days Wonder, un grupazo tremendo. Y vamos a seguir con el programa El Desafío. Aquí en Berriozar y Ratia es lo que estáis escuchando en este momento con un cantante, la verdad, que es bastante particular. Él es un cantante polaco que empezó su carrera discográfica tocando la guitarra y cantando en un grupo polaco de música tipo beat folk psicodélica a mediados de los años 60 aproximadamente. Y luego, cuando dejó el grupo, siguió con su carrera en solitario, como músico solista, obviamente. Y los primeros discos que tiene son de un rock progresivo mezclado con el folk polaco. Es algo muy particular, muy extraño. Bueno, no os he dicho el nombre aún. Os estoy hablando de tal Tadeusz Wozniak. Evidentemente no es muy famoso aquí en el estado español y fuera, me imagino, de las fronteras polacas. Pero eso sí, en Polonia tiene que ser, la verdad, que famosísimo, porque ha vendido mucho. Bueno, luego su sonido ha evolucionado desde la música más progresivo con toques de música psicodélica a un folk más convencional, un folk típico polaco. Pero aquí os voy a proponer un disco, una canción extraída de su segundo disco de estudio. El disco se llama Odcienczyzny, que seguramente mi pronunciación del polaco no es de las mejores, y menos aún con la canción que se llama Pełnego Dnia Odwincie. Bueno, seguro que si hay alguna polaca que me están escuchando ahora mismo se están riendo de mí mogollón, pero bueno, esto es lo que hay, y este es Tadeusz Wozniak. Pewnego dnia o świcie spadły samochody z nieba. Śpiąc jeszcze, wsiadłem do jednego z nich i odjechałem. Był chłodny, pachniał aniołami. To się zdarzyło w czerwcu lub komuś innemu. I przez zdumione ulice jechałem i śniłem. Jechałem, śniłem, jechałem, śniłem. Miasto było złudzeniem, w oknach żywych witryn. Ciała świeciły lunatyczne dziewczyny. Ciała świeciły lunatyczne dziewczyny. Zresztą być może były to moje westchnienia. Obok samochodu srebrnie biegł ciszę, że słychać było czysty metal i konwalię. Za horyzontem sennie kiełkowało dzisiaj, a ja jechałem dalej i ciągle dalej, dalej, dalej, dalej. Świt się powoli zaczął zmieniać moją przyszłość. I pewność, że za zakrętem drogi po wielu zdarzeniach spotkałem dawno temu siebie, albo jeszcze spotkam doświadczonego o wszystko, co mi się nie zdarzy. A mój samochód, srebrnie powłóczysty, był już tak jasny, że się w pęd przemienił. A wszystkie rzeczy takie były czyste, jakby im nagle odebrał ktoś ziemię, ziemię, ziemię, ziemię, ziemię, ziemię, ziemię, ziemię. Este era Tadeusz Wozniak, que no sé si os habréis enterado de unos ruidillos de fondo que había por ahí en la música. No sé si alguien de vosotros, vosotras, ha puesto un poco el oído fino a lo que acabamos de escuchar. De todas formas, era porque es una grabación que he cogido del propio vinilo que tengo yo en casa y la pasé a digital, puesto que este disco lo tengo en vinilo, de unas de esas rarezas que he comprado... Que he comprado por ahí para ver lo que eran y era esto lo mismo que os acabo de pasar ahora. Además, creo que sea un disco que está descatalogado en Compact Disc, no estoy del todo seguro, pero me imagino que sí. Vamos, este era, pues este, como os estaba diciendo, era Tadeusz Wozniak. Y vamos a seguir con el penúltimo grupo de esta semana. Un grupazo, la verdad, uno de los mejores grupos de la historia de la música psicodélica, del progresivo psicodélico de finales de los años 60. Os estoy hablando de los Moody Blues. Es un grupo que, tras grabar su primer LP homónimo al estilo British Invasion y muy blues, por eso que se llamaban Moody Blues, decidieron darse a otro ámbito musical por completo, y fue cuando empezaron a grabar lo que vamos a escuchar a continuación, que es lo que abrió las puertas a toda la música progresiva sinfónica que vino después. Vamos a ver, estos prácticamente mezclaron, fueron los primeros en mezclar un conjunto de música rock, ellos mismos evidentemente, con una orquesta sinfónica. Luego muchísimos otros han venido después. Los Beatles habían hecho en un álbum del mismo año, 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, habían hecho ese disco con trompas, con oboes y con otros instrumentos, con violines de música clásica, pero no había una orquestación en sí, es decir, no había una orquesta sinfónica detrás. La canción que os quiero proponer es uno de los singles más famosos de su discografía, Nights in White Satin, Noches en Blanco Satinado, extraído de este disco, Days of Future Past, Días de un Futuro Pasado. Es una canción que seguramente todos y todas conocéis, aunque no ubicáis y no sabéis que entra en el ámbito de la música psicodélica y todo este rollo, pero vamos, es famosísima. Os quiero decir que aparte de esta canción tan famosa, el resto del disco es mucho más sinfónico. Aquí podréis escuchar a lo largo de la canción, al final de la canción, sobre todo una orquestación sinfónica que se ha omitido en el single, pero que sí está en el LP. Concretamente, esta canción es la canción que cierra el 33 Revoluciones. El resto del disco tiene mucha más orquesta que este. Es más, hay incluso algunas canciones que no tienen grupo rock en absoluto, no tienen ni bajo, ni batería, ni guitarra, ni teclado, ni voz. Solo hay orquesta sinfónica, por ejemplo, la primera de las cuales dura 10 minutos, que no es poco. Pues sin ninguna introducción más, amigos, tenéis los Moody Blues Nights in White Satin y seguro que como empieza a sonar esta canción todos y todas la conoceréis. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. parece que esta semana no tenemos suerte. Aquí en Berza y Ratia está habiendo unos problemas técnicos, la verdad que... bueno, más de uno, porque esa ya es la segunda vez que se nos corta una canción. Bueno, habrá que descubrir cuáles son un poco los problemas técnicos que tenemos allá detrás del control, pero vamos, que esta se ha interrumpido, ya no podemos hacer nada, me imagino. Pues lo que podemos hacer es ir casi acabando el programa, básicamente, con la última canción de esta semana que os quería proponer al principio y que fue la otra que antes se cortó y por lo visto ahora parece que deberíamos tenerla ya. Suponemos, esperemos que esta vez vaya bien. Por lo menos os vuelvo a presentar velozmente a este cantante guitarrista que os dije antes, que él es Steve Wilson, cantante guitarrista que previamente había tocado con los Porcupine Tree, pero que su primer disco en solitario, donde he sacado esta canción, Harmony Corrine, del año 2007 ya empecé a meterle un sonido menos psicodélico, más alargado, amplio, hipnótico, ambient, drone y todo eso. Pues esperemos que no tener demasiados problemas técnicos y ahora sí que vamos con Harmony Corrine de Steven Wilson. We'll be right back. Steven Wilson, por fin hemos podido escuchar esta pieza para mí maravillosa, Harmony Korine. Pues y con esto tenemos que acabar para esta semana. Os quiero recordar que podéis escuchar este programa, El Desafine, programa dedicado a una hora y media semanal a la música rock no convencional aquí en Berriozar y Ratia en el día 100.8, todos los miércoles de 9 y media a 11 de la noche en directo y también los fines de semana, tanto sábado como el domingo, a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media. También podéis escuchar este programa, como todos los demás de esta emisora, en la página www.eguzquiplaza.net en streaming o a partir del día siguiente de haberse emitido colgados en la página web. Y con esto os voy a dejar. Bueno, desafortunadamente ha habido unos pequeños problemillas que no hemos podido escuchar una canción entera y estas cosas, pero bueno, ya sabéis que son cosas del directo y cosas que pueden pasar en una radio, que por eso estamos en directo. Bueno, esperando que la semana que viene escuchéis todos los temas que hay que escuchar como es debido. Nada más, hasta el miércoles que viene. Venga, agur. Silver foam cast shadows soft in winter home, swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue, round circles